casa. Eterno amigo fiel, siempre me cuidará. Me cautivas con tu amor en todo tiempo. Inundas mi ser con tu amor eterno. Mañana, luz de mi esperanza, eterno amigo fiel, siempre me cuidará.